En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dedicar este rato a hablar de la conferencia. La conferencia en sí misma. Es muy importante preparar bien la conferencia. ¿Qué pasa? El micrófono un poco, sí. Vale. Es muy importante preparar bien la conferencia porque la conferencia es un fenomenal instrumento de evangelización. Evidentemente, todos sabemos, la palabra es la expresión del pensamiento. Ahora bien, si yo no expreso mi pensamiento, a nadie le sirve mi pensamiento. Para que yo haga bien con mis ideas, debo comunicar mis ideas. Y para que mis ideas que comunico ayuden al prójimo, tengo que convencerle de lo que digo. Porque si no le convenzo, inútil. Como escribir en el agua o regar sobre el mar. Inútil. Tengo que convencer. Por eso yo tengo que preparar muy bien mi conferencia para convencer de lo que digo. No basta hablar, hay que convencer. Y para eso es la conferencia. Yo quiero transmitir un pensamiento de modo que se me entienda y convenza. Por eso voy a hablar de cómo hago yo. Yo no soy ningún modelo. Otros lo harán de otra manera y lo harán mejor. Yo digo lo que yo hago. La conferencia, desde Cicerón y Demóstenes, siempre tiene la misma estructura. Siempre. Tiene su exordio, tiene su desarrollo y tiene su conclusión. Esa es desde Cicerón y Demóstenes hasta nuestros días. La estructura es la misma. Ahora bien, cada cual, pues, enfoca. Creo que esto es universal también. No voy a decir nada del otro mundo. Voy a decir lo que es de sentido común y seguramente lo que yo hago lo hace todo el mundo. Yo voy a decir lo que yo hago. Exordio. Yo empiezo siempre diciendo de qué va a tratar. Es decir, vamos a tratar de esto. Lo primero que hago es brevemente comunicar lo que quiero decir. El tema de la conferencia. Expongo el tema de la conferencia. Segundo, esto ya cada cual lo hará a su manera, pero yo creo que es importante. Procuro ganarme la benevolencia del auditorio. Tienes que ganarte la benevolencia del auditorio. Y esto desde el primer momento. Porque si caes mal y te rechazan, te puedes marchar. Es inútil lo que hagas. Tienes que caer bien. Tienes que ganarte la benevolencia para que la gente acepte de buena gana lo que dices. Ganarte la benevolencia. Y repito, creo que lo he dicho ya otras veces, una vez más, no para ti, no para que te valoren a ti, no para encumbrarte tú, porque si te buscas a ti mismo, anulas el fruto de la evangelización. Para la gloria de Dios, para que acepten tu mensaje, para poder evangelizar. Tú tienes que buscarte la benevolencia para que acepten tu mensaje, no para que digan qué padre tan maravilloso. No tiene que importarnos nada. No eres tú el importante, es tu mensaje. Pero para que acepten tu mensaje, tienes que ganarte la benevolencia. Porque si tienes tan mala suerte de caer mal, te rechazan. Te rechazan. Ya no hay evangelización. Por lo tanto, es importante que acepten tu mensaje. Y para que acepte tu mensaje, tienes que ganarte la benevolencia de la auditoria. Eso brevemente, porque estás en un exordio. ¿Y cómo lo hago yo? No siempre de la misma manera, pero más o menos estas son las ideas. ¿Cómo procuro ganarme la benevolencia de la auditoria? Pues, de una manera discreta, una alabanza al auditorio. Discreto. Que no parezca que le estoy dando la cola. Que estoy aquí. Pero discretamente, hay varios puntos que pueden ganarte la benevolencia. Por ejemplo, si es un teatro abarrotado de gente, pues puedes agradecer la asistencia. La respuesta, eso lo he hecho yo muchas veces. Gracias a Dios, sobre todo en México, que tengo siempre auditorios de 1000 personas, muy frecuentes, pero hay 1000 personas en México. Pues yo, si tengo un teatro abarrotado de gente, es de sentido común agradecer. Me estoy acordando a mí de Durango, donde he hablado hace un mes, en un teatro de, no sé, un hombre de un señor, no sé, un alcalde o no sé quién, un teatro de un hombre particular, Ricardo, no sé, no, bueno. Si tengo un teatro muy grande y abarrotado de gente, es de sentido común que yo agradezca al pueblo de Durango la respuesta que he tenido a mi convocatoria. Esto no es dar la coba, eso es responder a la realidad. Cuando, pues entonces, unas palabritas de agradecimiento al numeroso auditorio que ha acudido a mi convocatoria. Otro modo de hablar también, pues si es un teatro bonito, los hay muy bonitos, un local muy bien preparado, pues está bien, eso también lo hago yo, ¿no? Decir, pues en fin, te agradezco este magnífico local, este espléndido escenario, tal. Puedo hacerlo, eso está bien. Tercero, otro de los puntos que suelo hacer, un breve, todo breve, pero bonito, pues un elogio a la ciudad. Pues estoy contento de estar en, qué sé yo, en esta ciudad, con esta historia maravillosa, con estos monumentos. A todo el mundo le guste que alaben a su tierra. A todo el mundo le gusta que alaben a su tierra. Pues estoy en una ciudad que tiene sus valores, por sus monumentos, por su historia, por un pequeño elogio. Estoy contento, además, y sobre todo, si yo nunca he ido, la primera vez que vengo a esa ciudad monumental, un breve elogio de la ciudad. A todo el mundo le gusta que hablen bien de su tierra. Por lo tanto, es otro modo de otro pequeño elogio. Entonces es breve, pero bien. Eso cae bien. Te ganas la benevolencia del auditorio. Después, es de sentido común también. Cuando ha sido así, agradecer la organización. Agradecer a las personas que han organizado el acto. Sobre todo yo, si hablo mucho de México porque es donde he ido otra vez. Si lo han traído de España, estoy hablando ahora de Durango, es que he estado el mes pasado. Los Caballeros de Colón, pues un breve elogio a los Caballeros de Colón que te han traído de España para esta conferencia. Todo breve, pero cae bien esto. Y sobre todo los organizadores que han preparado esto, han dedicado tiempo, interés, etcétera. Entonces, un agradecimiento a la entidad organizadora que ha conseguido pues esta difusión y esta propaganda. Y después, esto ya es muy personal, en fin, cada cual. Sonreír, hacerlo con un rostro agradable, simpático. Tienes que procurar caer bien. Es importante. Tienes que caer bien. Porque si eres repelente, te puedes marchar. Tienes que caer bien. Entonces, procura tener un rostro agradable, mirando a la gente, no mirando al techo. Hay gente que habla como los toreros, ¿no? Que torean mirando al tendido. No. El orador no es un torero. Mira a la gente. Pero sonriendo, agradeciendo, afable. En fin, resumiendo todo. Y repito una vez más, nunca por ti. Que la vanagloria hunde el fruto de la predicación. Nunca lo hagas por ti, siendo por Dios. Yo procuro la gloria de Dios. Pero si yo quiero evangelizar, yo quiero transmitir un mensaje, necesito que me acepten. Si no me aceptan, me puedo marchar. Es inútil lo que hago. Tengo que lograr que me acepten. No por mí, por Dios. Y si me aceptan, si caigo bien, si les resulto simpático, acogerán lo que digo. Si caigo mal, me puedo marchar porque lo que diga es inútil. Bien. Esto es el exordio. Primero, exponer el tema y después ganarte la benevolencia. Ahora vamos al desarrollo. El desarrollo de la conferencia es muy importante. Como dije antes, yo tengo que convencer. Si yo quiero convencer, tengo que... A ver, ¿cómo convenzo? Yo tengo aquí varias cosas. ¿Cómo convenzo? Primero, tengo que motivar lo que digo. No basta afirmar. Hay que demostrar que lo que dices es verdad. Esa demostración se puede hacer de muchas maneras. De muchas maneras. Pero no basta afirmar. Si yo digo, qué sé yo, no sé, ahora no se me ocurre ningún ejemplo. Si yo hago una afirmación, tengo que demostrarlo. En cuanto pueda. Vamos a ver, voy a poner ejemplos absurdos. Si yo digo que el agua es H2O, yo no puedo demostrar aquí que el agua es H2O. Ahora, os voy a leer un artículo ahora mismo. Si yo digo que en España ha habido una manifestación de 1,5 millones de personas, yo puedo demostrar que ha habido 1,5 millones. Lo voy a leer ahora en un artículo. ¿Cómo? La foto aérea. Las fotos aéreas de la manifestación demuestran que ha habido 1,5 millones. No basta que yo lo diga. Una manifestación de 1,5 millones de personas. ¿Cómo se verifica? Por las fotos aéreas de la manifestación. Hago una afirmación, pero lo demuestro en tanto cuanto se puede demostrar. No todo se puede demostrar de la misma manera. Pero si yo hablo de que ha habido una manifestación de 1,5 millones, no me contento con decirlo, como se ve en las fotos aéreas. Ah, bien, bien. Ahí, han salido fotos aéreas en los periódicos. Y las fotos aéreas de la manifestación demuestran que ha habido 1,5 millones de personas. Bien. Pues estoy por hacerlo ahora mismo, ya que estoy diciendo esto, porque a lo mejor después no me queda tiempo y quisiera hacerlo. Estoy hablando de que hay que dar datos que confirmen tus afirmaciones. Yo procuro nunca decir nada. Lo mismo en el libro, que creo que he dicho, tengo 5,000 citas a pie de página. 5,000 citas. Porque todo lo que digo, una cita. A ser posible. Pues lo mismo en este artículo que os voy a leer ahora mismo. Vais a ver cómo todo lo que digo, cita. Confirmación. Porque el modo de que te acepten, vamos, que acepten Uno de los modos de convencer es confirmar de alguna manera lo que está diciendo. Os voy a leer un artículo que he escrito de mucha actualidad. Aquí no sé, en España es un tema candente, una ley que ha salido legalizando el matrimonio de los homosexuales. Esto ha levantado una polvareda espantosa. Y yo he escrito un artículo que lo han publicado en varios periódicos y en Internet, ha salido en varias revistas de esas de Internet, este artículo que he escrito yo. Yo lo voy a leer y vais a ver cómo todo lo que digo lo confirmo. Pero se ha puesto la manifestación de 1,500,000. Pero todas las afirmaciones, una cita, que no lo digo yo, es que lo dice tal periódico o lo dice tal. Todo yo. Os voy a leer con dos motivos. Uno, para daros ideas, y otro, para ver cómo confirmo yo mis afirmaciones. Lo titulo Una ley injusta. Y digo así. La ley que equipara los matrimonios naturales a las uniones de personas del mismo sexo es injusta y desacertada. Desacertada porque va contra el parecer de la mayoría de los españoles, según el Instituto Nacional de Estadística. Las parejas homosexuales en España son 10,000. Periódico Alba, del 23 de junio, página 6. Pero la gran mayoría de los españoles no aprueba esta ley. Eso está visto en la manifestación de 1,500,000 de personas, como se comprueba por las fotos aéreas. Y 1,000,000 de firmas. Periódico La Voz de Cádiz, del 30 de junio, página 33. Y el parecer de organismos muy competentes, como son el Senado, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, la Academia de Jurisprudencia y la Conferencia Episcopal Española. Y ha tenido en contra de esta ley la mitad del Congreso, pues los diputados, no, perdón, la mitad del Congreso de los Diputados, pues ha salido con solo 40 votos de diferencia, 147 en contra y 180 a favor. Diario de Cádiz, del 1 de julio, página 52. Un margen tan pequeño para una ley tan importante demuestra que se trata de una concesión a los grupos minoritarios de presión. Los homosexuales gritan mucho, organizan manifestaciones espectaculares, pero son cuatro gatos. Nada, pero como gritan mucho, pues hay que hacerles caso. Por eso digo, esta ley es una concesión a los grupos minoritarios de presión. Pero además, esta ley es injusta. Tan injusto es tratar de modo diferente a dos cosas iguales como tratar igual a dos cosas diferentes. No pueden tener el mismo tratamiento jurídico dos realidades diferentes. Como ha dicho con gracia el padre Rivilla, es un padre que escribe mucho en los periódicos, cuando una cosa no es mía, yo tengo que decir el autor de la idea. Tiene gracia, vas a ver, tiene gracia. Como ha dicho con gracia el padre Villa, dos tuercas o dos tornillos no sirven lo mismo que una tuerca y un tornillo. ¿Está claro? Sin la unión de un hombre y una mujer no pueden hacer un niño. Los matrimonios de homosexuales empobrecen el futuro de la humanidad. El matrimonio, desde Adán y Eva hasta hoy, está constituido por un hombre y una mujer. Las leyes humanas no pueden cambiar la naturaleza de las cosas. Aunque el gobierno haga una ley permitiendo volar a los burros, no por eso a los burros les salen alas. Es absurdo legislar contra la naturaleza. Los homosexuales tienen derecho a que se les respete como ciudadanos. Seguridad social, jubilaciones, etc. Pero no tienen derecho a apropiarse lo que no les pertenece. Como el niño que en el parque quiere apropiarse de un juguete que no es suyo. La ampliación de derechos, porque una de las cosas que han hecho los del gobierno es que ampliamos los derechos, es que como si eso fuera un avance, ampliamos los derechos. La ampliación de derechos puede ser injusta. Por ejemplo, dar derecho al vecino de enfrente a que use mi coche porque se ha encaprichado con él. Amplió derechos al que no le pertenece. ¿Por qué ese vecino usa mi coche? No tiene derecho. Es que amplió derechos. No, señor. La ampliación de derechos no siempre es justa. Puede ser injusta. Después dicen, es que habíamos discriminado a los homosexuales. Digo, no, señor. Negarles lo que no les pertenece no es discriminarlos. Lo mismo que no es discriminar al cleptómano si no se le deja robar. Lo que quieren es un abuso. Dar a las uniones homosexuales los mismos derechos que al matrimonio, ha dicho la Conferencia Episcopal Española, es tan funesto como dar curso legal a una moneda falsa. Llamar intolerantes a los que no aceptan esta igualdad es como llamar intolerantes a los que no aceptan el error de que la Tierra es plana. Sois unos intolerantes porque no aceptáis. Es que rechazar el error no es ser intolerante, es ser consecuente. Yo soy intolerante porque no acepto que la Tierra es plana. ¿Por eso soy intolerante? Aceptar el error es una barbaridad. Y rechazar el error es consecuente. Llamar intolerantes a los que no aceptan esta igualdad es como llamar intolerantes a los que no aceptan que la Tierra es plana. Si hoy los homosexuales logran su deseo, mañana los bisexuales pueden lograr que se les permitan dos matrimonios simultáneamente. Si la norma es todo vale, esto es muy fuerte, está escrito, y lo he mandado, y lo han puesto, muy fuerte. Si la norma es todo vale, también la zoofilia y la antropofagia. ¿También se puede aceptar que un hombre quiera casarse con su gata o con una gallina? Sí, todo vale. O que uno se coma a un amigo que ha matado, descuartizado. Raros. Los psicólogos hablan de los daños que sufrirán estos niños. Además, las estadísticas hablan de que las parejas homosexuales son muy inestables, cambian con facilidad de pareja. ¿Cuántos padres y madres van a tener estos niños? Y otro dato, muy fuerte, pero doy dato. Según la doctora Judith Reisman, profesora de investigación de la Medical University y tal, el estudio científico Getting Gay Children, no sé qué. Datos. Afirma. No yo. una señora especialista, afirma que los pederastas heterosexuales son un 9%, mientras que los pederastas homosexuales llegan 60%. Pobres niños. Ah, pongo la cita, ¿no? Pobres niños. La adopción debe buscar el bien de los niños y no los deseos de los adoptantes. Jorge Lorin, Esto ha sido un ejemplo práctico de lo que os he dicho antes. Cada afirmación, cita. Calderón, confirmación. Porque si afirmo, pues la gente pues rechaza lo que he dicho y no ha servido. Por lo tanto, es muy importante confirmar lo que dices con los datos que según el tema te puedas aportar para confirmar lo que estás diciendo. Hablando de esto, de confirmación, concretar lo más posible, porque si tú te limitas a cosas generales, no prueba. Decir, las estadísticas afirman, no sirve de nada. ¿Qué estadísticas? No basta decir, las estadísticas afirman. ¿Qué estadísticas? ¿Dónde? ¿Cuándo? Tal. Dar datos. Porque si tú te limitas, como dicen las estadísticas, eso no es decir nada. Hay que concretar lo más posible. Lo más posible. Después, en este artículo algo he dicho de eso, pero otras veces, el para salvarte lo hago muchísimo. Cuando hago una afirmación, testimonios, por ejemplo, una de las cosas que digo aquí, hablando del aborto, que la vida comienza en el momento de la concepción, por eso el aborto es un asesinato de personas humanas. La vida humana comienza en la fecundación o en la concepción del nuevo ser. Hago esta afirmación, pero ahora pongo 20 médicos. Le digo 20 a ojo. Un montón de médicos. El nombre, todo. Y el sitio donde dicen que la vida humana empieza en la concepción. Entonces, yo hago una afirmación. El aborto es un asesinato de inocentes, porque la vida humana empieza en la concepción. Mi afirmación, y ahora, así lo dice el doctor Lucía Lejeune, un montón de médicos, todos dicen que la vida humana empieza en la concepción, y nota, en tal sitio, en tal libro, testimonios que confirman lo que estás diciendo. Después, ejemplos aclaratorios. Es importante, a veces los ejemplos aclaratorios confirman o aclaran, aclaro, ejemplo aclaratorio, aclara. Vamos a ver. Esto más puede ser que convenza. Bueno, sí, mira, en lo que acabo de leer aquí. Ejemplo aclaratorio. Las dos tuercas y los dos tornillos no sirven lo mismo que una tuerca y un tornillo. Eso es un ejemplo aclaratorio. Dos homosexuales no sirven al Estado lo mismo que un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer pueden, tendrán o no, pero pueden tener hijos. Dos homosexuales, entre ellos, no pueden tener hijos. Por lo tanto, el matrimonio homosexual empobrece el futuro de la humanidad, porque no pueden tener hijos. Un hombre y una mujer pueden enriquecer el futuro de la humanidad, o pueden hacer un servicio al Estado. Un hombre y una mujer pueden hacer un servicio al Estado otorgándole nuevos ciudadanos. Dos hombres y dos mujeres, ellos solitos, no pueden hacer un servicio al Estado dándole nuevos ciudadanos. Pongo un ejemplo, y como este hay muchísimos ejemplos aclaratorios, Había pensado yo otro ejemplo y ahora mismo no acuerdo cuál es. Que un ejemplo aclaratorio, confirma tu afirmación, ¿no? Se me está ocurriendo otro ejemplo, pero no es tan importante. Pero también lo leí. Por ejemplo, si yo digo una casa muy grande, tenía un gran jardín de 5 hectáreas. Nadie sabe lo que son 5 hectáreas. Vamos, en teoría sabes. Es mucho, es poco, es regular. Equivalente a 5 campos de fútbol juntos. Amigo, eso sí. Eso ya todo el mundo sabe. Si yo digo que tiene un jardín como 5 campos de fútbol juntos, ya sé que es un gran jardín. De un jardín de 5 hectáreas, nadie sabe lo que es eso. El mucho es poco regular, no sabe. Ejemplos aclaratorios, es muy importante. Ejemplos aclaratorios, lo mismo para aclarar la idea que para confirmar la idea. Los ejemplos aclaratorios son muy importantes. Bien. Bueno, todo esto es a propósito de el desarrollo, vamos, de la confirmación con datos. Otra de las cosas que yo creo que es muy importante, dado mi estilo, yo me imagino que dando un retiro a monjas, que yo no sé hacerlo, no lo he hecho nunca, no sé hacerlo, dando un retiro a monjas, quizás esto que voy a decir no sea necesario, pero como mi estilo es apologético, como yo he estado, creo que dije el otro día, 25 años hablando en factorías con auditorios de hombres, entonces yo me he acostumbrado a que en mi auditorio los hombres, ¿cómo diría yo?, objetan lo que digo, tienen dificultades, me rechazan. En una factoría de 4.000 hombres, hombre, los habrá muy católicos, pero los habrá ateos, o indiferentes, o lo que sea, hostiles. Entonces, yo me he acostumbrado, y creo que es bueno hacerlo, cuando tienes un auditorio donde puedes suponer que los que te escuchan tienen objeciones contra ti, tienes que adivinar las objeciones que te van a poner para responderlas. Porque si tú dices una cosa y el auditorio objeta, tiene una dificultad que se opone a lo que dices, te rechaza lo que dices. Entonces tienes que tener la intuición para saber que esto que dices en el auditorio te van a responder. Tienen una objeción, adivina la objeción que te van a poner y responde. Como dice el refrán español, pon el parche antes que salga el grano. Pon el parche antes que salga el grano. Y responde a la objeción que posiblemente te va a hacer alguien. Muy importante, porque si la gente que te oye se queda con su objeción, te rechaza lo que has dicho. No lo has convencido. No lo has convencido. Hay que saber qué objeciones pueden poner a mis afirmaciones para ir rechazando esas objeciones que dificultan que acepten tu mensaje. Siempre, como he dicho, buscando la evangelización para hacer el bien a la gente. Todo esto que estoy diciendo sugiere, en fin, es evidente que las conferencias hay que prepararlas muy bien. Si yo quiero hacer fruto, como os he dicho ya 20 veces, yo no puedo a ver qué se me ocurre. Se no puede ser. Esto no es serio. Nuestra misión es muy importante. A ver qué se me ocurre. Bueno, ya saldré por donde pueda. Eso no es serio. Eso no puede ser. Yo tengo que prepararme muy bien. Si quiero evangelizar, si quiero convencer, si quiero que sea provechosa mi discurso, tengo que prepararme. No hay derecho, que los hay, ¿eh? Bueno, ya saldré por donde pueda. Bueno, ya algo se me ocurrirá. No, eso no es serio. Eso no es ser responsable. Tenemos que ser muy responsables. Que Dios nos pone a su servicio para una misión muy importante. La salvación de las almas. Yo no puedo perder el tiempo ni entretener solo, como dije ayer, mi misión no es de payaso para entretener a la gente. Yo no vengo a entretener a la gente, vengo a evangelizar, a comunicar un mensaje, a ganarme a la gente para llevarla a Dios. Tengo que ser responsable. A lo que se me ocurra algo, diré, no, prepararse. Hay que prepararse muy bien. Y eso exige tiempo, y exige estudio, y exige esfuerzo. Hay que hacerlo. Anécdota. Y me acuerdo yo ya, pues mira, hace de esto, bueno, tengo 84 años, tendría yo entonces, ¿qué tendría yo? 25. Pues fíjate si hace tiempo. Y me acuerdo perfectamente. El padre espiritual que yo tenía, siendo, bueno, yo estudiaba ingeniero, y cuando yo era ingeniero, mi padre espiritual, que me llevó a la Compañía de Jesús, padre Jesús María Granero, pues ya murió, claro, pues hablaba por radio y me dijo una cosa que a mí me dejó boquiabierto y todavía me acuerdo. El padre Granero hablaba por radio un cuarto de hora, una vez a la semana. Hablaba por radio un cuarto de hora y me dijo: preparar ese cuarto de hora me lleva 5 horas de estudio. Todavía me acuerdo. Me quedé de piedra. Para preparar un cuarto de hora, y era un genio padre Granero, ¿eh? Era una gran inteligencia. Una gran inteligencia. El padre Granero, con lo listo que era y lo bien formado que estaba, para hablar un cuarto de hora, preparaba 5 horas. Con personas así se puede confiar uno. Gente responsable, gente que sabe lo que hace, gente que no pierde el tiempo. A él le dan el púlpito de una radio, no va a perder el tiempo a decir 4 pamplinas, lo que se le ocurra en aquel momento. No, señor, 5 horas de trabajo para preparar un cuarto de hora. Hablaba un cuarto de hora. Y ese cuadro lo preparaba durante 5 horas. Me lo dijo mi padre Jesús María Granero. Todavía me acuerdo. Por eso, cuando yo preparo una conferencia, la preparo lo mejor que puedo. Lo mejor que puedo. A veces, las circunstancias, a todos nos ha pasado. Pues no he tenido tiempo, no he podido. Bueno, pues a veces ocurre, ¿no? A veces ocurre. No me he podido preparar lo mejor, todo lo bien que hubiera querido, pues puede ser. Pero que no sea negligencia, que no sea pereza, que no sea abandono. Debemos prepararnos muy bien y ser muy responsables de que Dios nos quiere útiles para su servicio en bien de las almas. Nos quiere útiles, no payasos, útiles. Y para ser útil, un instrumento tiene que ser adecuado a su finalidad. Y si yo no sirvo, que me tiren a la basura. No sé si lo tengo en otro sitio, pero me estoy acordando ahora y lo voy a decir ahora. Creo que lo iba a decir en otro momento. Mirad, el fruto de mis conferencias, vamos, de mi evangelización, depende de Dios. Depende de Dios. Dios es el que toca las almas. La gracia de Dios es la que actúa. Eso hay que saberlo. Eso hay que saberlo. El fruto de mi predicación depende de Dios. Por eso es muy importante la virtud. La virtud. Nuestra virtud, según mi grado de virtud, seré mejor o peor instrumento de Dios. Pero mi virtud personal, evidentemente, es un factor de mi evangelización. Eso es de sentido común. Un santo hará más fruto que un superinteligente que es un majadero.